¿A dónde Sigue, llegamos? siguen caminando y se llegan como que no pueden seguir por la parte de afuera de la ciudad porque hay más rubbles que podrían escalarlo, pero es más fácil si simplemente cruzan la muralla y por lo menos entran a la segunda pared. O sea, a la segunda parte de adentro. Porque Vanessa creo que no lo sabía, pero la ciudad tiene cuatro paredes. Tiene la de más afuera Okay. y dos y tres más internas. Como las de Attack on Más Titan. o menos, pero no son tan altas. Pero sí, más o menos ese concepto. Entonces eso. Pueden escalar esa pared y seguir por los slums. O pueden desviarse a la segunda ward. Acuérdense que mientras más cerca del centro estén, el ward es como más. Es menos poblado, es más. Las clases van aumentando según más en el centro estén. Entonces, bueno, pueden decidir No sé, pero o escalar la ¿y por montaña. dónde está en la mansión? La mansión, el único camino que es el que el dragón de Angélica había encontrado es. Tienen que cruzar dos paredes más. O sea, tienen que cruzar una pared, después otra. Y seguir caminando en plan hacia su derecha. Eso eventualmente va a hacer que terminen de hacer la mitad del círculo que tienen que hacer y van a dar de cara con la mansión. Es decir, que tenemos que pasar Ese a es el esta ciudad. camino, ese es el camino libre que vio el dragón. No quiere decir que esa es la única forma de llegar, porque como te estoy diciendo, puedes no cruzar la pared y, o sea, puedes no cruzar la pared y simplemente escalar los rubbles y continuar por los slums. Pero los A slums ver, también yo como no he estado ahí, van como yo la verdad es que no he estado ahí, Vale. ustedes estuvieron ahí, así que ahí decidan ustedes y yo lo De hecho, sigo. funny No enough, tengo opinión. acaban de pasar, o sea, estaban corriendo, probablemente no se dieron cuenta, pero acaban de pasar Funny Arrow, by the way, Víctor. Oh, perfecto. No sé, Any of you pero have rope in your inventories? cuerdas, ¿no? Rope. Pero no tienes, a ver, la pared interna, por si es eso a lo que te refieres, la pared interna, este pedazo está, no está destruido, pero tiene un espacio por donde caben, tiene una especie de grieta, podrían pasar por ahí. O Oh, pueden. so we don't have to climb. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que enfrente de ustedes no pueden seguir caminando por los slums porque hay, ¿cómo se llama? Hay pedazos derrumbados. Entonces podrían pasar por encima de los pedazos derrumbados con un climb muy sencillo o pueden simplemente cruzar la pared y meterse para adentro de la ciudad. Yo creo que ese es el mejor camino. Yo digo que vayamos por ahí. Does your dragon see anything? No, todos sí. Not quite, pero por culpa de la niebla. Me imagino. No sé, pero de los slums salieron esas cosas, you know? I mean. Sí. Sí. Let's not go through the slums. Vale, entonces supongo que intentan cruzar la grieta esta que estoy diciendo. Vale. Tengo que subir un rol Again. para ver si alguien es muy gordo. Quiero saber. No, no, no, no es para ver si es muy gordo. Sí quiero revisar algo, pero ya déjame revisar que no sé cuál hacer para esto. Vamos a decir que es. Ok, no es realmente para no hacer ruido, pero es lo único que veo que podría tener algo que ver. Así que hagan un stealth todos. No es porque lo estén haciendo para no hacer ruido, pero es que es lo único que se me ocurre para que su movimiento sea entre comillas fluido. Porque no voy a hacer acrobatics porque no están haciendo nada acrobático. ¡Holy shit, Elaine! No joda, al fin. Víctor, ¿tú sacaste el 13S? Sí. Marico, hice un movimiento de Aikido y pasé por la mierda esa. Vale. Sí, exacto. Mavius y Elaine pasan. Y que tiene sentido porque Mavius es un tiefling y es burda de flaquito. Y Elaine es un hobbit, so. Tiene sentido. ¿Cómo se llama? Ajá. Están pasando todos. Y según va pasando, Vrel, un pedazo de la muralla se cae, pero es como una roca más o menos grande. Y Elaine como que salta y la agarra antes de que caiga al suelo. Okay, Y la pone en el suelo. that's me, folks. Ajá. Vale, ahora están en la zona de la clase media, donde hay menos casas, no sé qué, bla, bla, bla. Pero Okay. tienen que seguir por ahí. A ver, insisto, pueden seguir hacia adelante, que es hacia donde está la mansión, o pueden ir hacia atrás. No sé por qué motivo querían ir hacia atrás, pero pueden ir hacia atrás si quieren. No, onward. No, Onward it seguimos is. para adelante. Ok. Mientras van caminando, que yo estoy asumiendo que lo están haciendo stealthy, así que no les voy a decir que hagan stealth roll, porque es obvio que lo están haciendo stealthy, Así es. ¿right? Ok. Cada vez oyen esto más cerca. La puta madre. Suena como un monstruo Daniel. que es el equivalente a ¿A la a qué? la a la alarma esta de Silent Hill. Oye, pues suena como un werewolf. sí, pero don't worry about that. Hagan todos perception. Fuck. Is this a horror campaign? Like, what the fuck? ¿Dónde están? Perception. Bien. Marico, no puede ser. No puede ser, Daniel, esto es tu ¿Qué? culpa. ¿Qué? Es un de 20. Sí, es un D20 y le sumas tu perception. O le resto. Bueno, no importa. ¡Ah! Es verdad, tienes razón, es verdad. Verdad que tu personaje no es idiota, pero casi, ajá. Marico. Naive. ¿Cómo se llama? Se voltean todos y todos ustedes, o sea, todos ustedes. Elaine está adelante, caminando. La bicha está viendo que sí, hacia los lados, y ustedes tres, marico, you froze on the spot, porque ven adelante y ven a un bicho, marico. Es que si en plan, no es un behemoth, pero es como un bicho súper corpulento, parece humanoide, parece humano, súper musculoso, grande, que sí, el doble del tamaño de cualquiera de ustedes. Está caminando de un lado al otro. Lo ven que se para, y cuando se para, hace otra vez el ruido este que ustedes oyeron anteriormente. Y ahí es cuando ustedes se congelan y lo ven. Grande. Ese Vanessa sigue soy caminando hacia adelante. yo. Grande, soy O como sea, un Elaine. berserk, una. Pero marico, de verdad no vi todo eso que acabas de describir. No, lo oíste, pero no ves de dónde viene. Por eso es que estás viendo hacia No. todos los lados menos adelante, Vanessa. O No sea, puedo Elaine. intentar agarrar Sí, sí lo puedes hacer. Haz a un. Elaine. Sí. Pero como lo vas a hacer tú, necesito que tú hagas un dexterity. Déjame ver si hay otro aparte de eso. No, es un dexterity. Solamente lanza un dado y Dexterity. agrégale Okay. Pero aquí no hay reflex, aquí hay dexterity. Ajá. Sea, un de 20, pues. Un de 20 y súmale tu dexterity. Ay, fuck. Marico. Thanks. Me agarré a mí mismo, me abracé. No, no, no. Esto no es tan terrible. Esto no es tan terrible. That's a critical. A That's a critical, critical. ya lo sé. A ver. Mavius como que trata de jalar su mano hacia adelante para agarrar a Elaine. Y en lugar de agarrarla, como que falla por un poquitito y le da a la short sword que ella tiene que sí, en el. La bala. ¿Tienes la short sword en la mano, Vanessa, o la tienes que así guardada? Desde, claro, la tengo en la mano, Vale. Pues lamentablemente. nada, ahí. Peor. Push Peor, porque entonces her forward. O sea, Mavius trata de agarrar a Vanessa, falla que si le da un poquitito roza levemente la armadura y se le cae a Mavius la lira, cae al suelo. Tling, Bad luck. again. Mavios. Se Bad luck, Mavius. Ajá. Barlock Mavio es tal cual. El bicho este, again, se voltea. No es. Lo único que tiene de parecido a los carajos anteriores es que es gris, pero el bicho es súper corpulento, o sea, es huge. Está viendo enfrente hacia ustedes. No tiene ojos otra vez, Nice, pero esta vez el bicho tiene orejas burda de grandes, en plan, y son nice. puntiagudas como las de un bat. Como las de Bilbo. Idénticas, Vanessa. Y el bicho tiene que así, la boca, por lo menos los otros pues abrían la boca y se le veían los dientes, pero este bicho no puede cerrar la boca de la cantidad de dientes que tiene. Asco. Oh, Y el bicho es súper, en serio, en serio, en serio, en serio, el bicho se le nota que es burda de fuerte, tiene que así los mega pectorales, el bicho, marico, he doesn't skip leg days, el carajo tiene mega bíceps. El caso es que después de que oye el crack, crack, crack de la lira de Luismi, hace otra vez el howl, que no se lo voy a poner hoy, no se lo voy a poner, bueno, se va a poner que sí, más fuerte ahí para que les rompan los tímpanos. Los de ustedes, grita hacia el cielo esa mierda, y empieza a correr hacia ustedes. A quien no tiene ojos, porque no sé si lo dije, tampoco tiene Solo ojos. la gatita que he posted en Discord. Sí, ya la vi. No, no vi, That's pretty. ya va. It's an ogre from Destiny. ¿En Discord lo pusiste? Me imagino un bicho así. No, no, pero... sí, pero no es tan grande. No es tan grande, Víctor. Porque sé cómo. Yo sé que tú sabes el tamaño de estos ogres. No, no es tan grande. Nada más tiene el como el doble de tu tamaño. But pero, that shape. Marico, pero el doble del tamaño de él es cuatro veces el tamaño mío. Ya va. No, Kira. Oh, ay, ya no sé cómo se llama. Kira. Déjame ver si lo consigo. Ah, no, esquina, vale, ok. Esquina, para que veas cómo es. A ver si consigo una imagen de este bicho. Great. No consigo una imagen. Bueno, aquí vamos a decir que sí es más o menos así, porque no consigo una imagen en este instante. Pero no es tan... ¿cómo escribirlo? ¿Sabes que este bicho, sabes que el ogre, este ogre tiene como que... Agarra el ogre y sabes que tiene como que unas vainas encima que parecen como una armadura hecha de huesos o algo raro, ¿no? Yeah. Quítaselo. Nada, es puro flesh. Ok. Y tiene y la boca no la tiene abierta así, en plan, tiene dientes súper largos, que es lo que no le deja cerrar la boca. Ok. Ajá. Red. Ajá. Empieza a correr hacia ustedes. ¿Qué hacen? Okay. Alright, it looks like we're not getting out of this one. I wanna dodge the fuck out of the way. I don't want him running. Yo también quiero hacer dodge, sí. Sí, bueno. Ajá. Sí, yo creo que dodge para ese charge está bien. Ok, entonces todo el mundo haga dexterity. Oh, ya va. Dexterity, saving throw. Saving throw. Yeah. Yes, dexterity, saving throw. Fuck, no. Eso lo huevo. A la izquierda de tu, a la derecha de tus stats están los saving throws. Usa el número que sale ahí al lado de tu dexterity. ¿El dexterity es el número de arriba o el de abajo? No. A la derecha de eso, Mane, están los saving throws. Que otra vez dice strength, ¿qué? Dexterity, constitution, esos. De ahí saca el valor, porque te estoy pidiendo un saving throw. Ok. Bueno, por un D20, ¿no? Ya. Yeah. Sí. Jesus Christ. Oh, God damn it. Jesus, we suck. Por favor, ya va. Ah, no, ya lo hizo Luis. Ya Ren lo hizo. Y ya va Mavius también. Ay, God damn it. Ok. Con un solo swipe, el bicho los agarró a los tres. ¿Qué? A los tres. A los cuatro, que digo. Ustedes son cuatro, no tres. A los cuatro. Victor tampoco lo logró. No, Victor tampoco lo logró. Ay, ya te digo. Ay, Dios mío. Fucking... ¿Qué me hacen esto a mí ustedes? No, tú eres. No, no, ah, yo, sí, no, también. ¿Qué más quieres? Ojo. Pero no nos dio chance de hacer como un reaction o algo así. ¡Ese fue el reaction, Rimi! ¡Eso fue el reaction! De su madre. ¡Ese fue el reaction! Pero ustedes casi, marico, todos intentaron esquivar hacia el lado incorrecto. ¿Qué quieres que te diga? Todos intentamos esquivar al mismo lado y nos pegamos entre nosotros mismos. El caso, les hizo 7 de daño a todos. No, oh, mierda. What? Ok. Antes de ver si tengo que mandarles a hacer iniciativa, ¿van a hacer algo más? I mean, wait, hang on, are we in his grasp or... No. Él les dio con la garra y les dio tan fuerte que los mandó que sí, prácticamente volando. Los separó a los tres y los separó como unos 15 pies, más o menos. Okay. A ver, tenemos que pelear contra él. You don't have to. Siempre hay forma de evitar peleas. Pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Honestly, at this point, guys, it's just like that. Yo voy a intentar desviar su atención. Pero necesito ver si lo puedo hacer en este turno o tengo que hacer iniciativa. No sé, quiero no sé que, cómo es el otro. Quiero, no, todavía no están dentro de la batalla, así que puedes hacer roles por fuera. Pero es que si la última acción... Nada más les va a permitir una acción, así que lo pueden hablar entre ustedes. Les va a permitir una sola acción antes de que puedan hacer iniciativa. Podemos o pueden ir a bien correr. Cada quien correr a un sitio distinto para que no, o sea, no puede ir a todas partes. No puede ir. I think that's a good idea, but I wouldn't say run away. I'd say we surround him, like from different directions. Each one. Mira, mi plan es. Ya va, una cosa, antes de que continúen, porque creo que a alguien, y con este alguien me refiero a Mavius, se le está olvidando. Tu lira está que sí en los pies del bicho. Coño. Ah, voy. Acuérdate que se te cayó. Okay. Y para recogerla, ¿tengo que esperar a que termine o la puedo? O sea, puedes recogerla en medio del combate. O simplemente esperar a que el bicho se quite donde está, pero evidentemente no te vayas a él y agárrale y que, hola, ignórame. No. No, estás loco, weón. Bueno. Mira, pero una pregunta, para hacer los cantrips o cualquier spell, tengo que tener el objeto, o sea, tengo que tener la lira. Sí. Coño de la madre. Porque estuvo ahorita. Yo no saqué uno en el dado, Luis, me fuiste tú. Y solo podemos hacer una acción. No, sí. o pueden diseñar un plan y convencerme del plan. O sea, yo lo que intentar hacer es agarrar mi, bueno, pensando que tenía la lira en la mano, se me olvidó que se me cayó. Okay. Iba a hacer una taumaturgia y iba a crear un sonido dentro del rango donde estamos nosotros, cuyo punto de origen fuese un lugar donde no estamos nosotros. Revisa para que el bicho fuese hacia allá. Revisa si taumaturgia necesita un focus. Le vas a revisar si taumaturgia necesita focus. Porque no todos los hechizos necesitan un focus. Also remember that this guy seems smarter and has better hearing. I don't know if that's going to work with him too. I mean, it worked with the smaller ones, but this one seems to have big ears. Claro, justamente por eso el ruido creo que lo pudiera distraer. No, nada más necesitas blablear, nada más necesitas hablarlo. Okay, entonces okay. Hago taumaturgia, la parte que dice... Ya va, lo estamos consultando. Ah, sí, bueno, okay. Lo apruebo. Ah, él hace eso, ¿nosotros qué hacemos? No, pero espera. Cada quien corre para otras direcciones para rodearlo. Espérese. ¿Qué es lo que vas a hacer, Luismi? ¿Qué es lo que quieres hacer? Okay, quiero hacer el country de taumaturgia para crear un sonido en un lugar donde no estamos nosotros para que el bicho desvíe su atención de nosotros y vaya para allá. Okay. Pero un sonido que sea realmente fuerte, que marico, que el bicho de pana quiera ir para allá, quiera hacer sprint. Vale, sí. Perfecto. Luismi hace eso. Dame un segundo. Luismi, ¿cuál es tu inteligencia? Tu modifier de tu inteligencia. Ya te digo. El modifier es 3. Vale, ok. Dame un segundo. Ok, vale. Eso, se oye como que el ruido de algo rompiéndose en la dirección hacia una de las casas, porque acuérdate que están en una zona más o menos con casas. Se oye hacia una de las casas donde ninguno de ustedes está. El bicho hace como en plan, no me va a salir bien, pero hace como en plan un sonido como una especie de risa muy cortada en plan y corre hacia el sitio ese. Va corriendo así en línea recta, sprint así. ¡Ah! Okay, I think we should... Y dentro de la casa se rumbles and shit. Okay, yo agarro mi lira. Okay, Lily, take your shit and run. I mean, we should probably finish him off, right? Chamo, yo saldría corriendo violentamente. Take the opportunity. Yeah, that's what I'm saying. We're right behind them. No sabemos si podemos matarlo. That's why I'm asking you. Hurry, we have a little time before he. Te recuerdo que todos tenemos menos 7 HP. ¿En serio? El bicho está saliendo lentamente de los rumbles de la casa. Ay, Dios, huevas, Victor, why you do this? I'm menos 7 HP. Pero ya teníamos que estar corriendo. Tomen una decisión now. Vamos a correr, lejos. Yo salgo corriendo, weón. Pobre Víctor se cae que... Ok, run. If everyone run, I'll run. No, ya, claro. Ok. What do you mean we have minus 7 HP? Sí, no. Acuérdate que nos quitó 7 HP. Hizo claw. Oh, I didn't hear you say that he did minus 7. Yo tampoco. Sí, él les hizo 7 de daño cuando les pegó con la claw. Lo dije. Pero yo no te escuché. Mira. Pero Angélica sí. Bueno, exacto, Angélica sí, Luismi también. O sea, y Mavius también. Quita esos 7. Bueno, el 50% te escucho y el otro 50%. Ya, Bueno, eso les da una idea a los que sí me oyeron de cuántos años hace una El sola punto es cosa. que sucedió, a menos que esto sea efecto Mandela, pero... O sea, yo lo que quiero que entiendan es que si nos quedamos a pelear, vamos a morir, así que Y la yo primera quiero, opción es correcta. sí. Yo opino lo mismo. Well, if I had known, if I had heard that, that makes me think I wouldn't have been Ah, late. disculpa, no lo sabía, no sabía que no me habías oído. No, no, fine. Ah, entonces, vale. Empiezan a correr. Como empezaron a correr, este es otro skill challenge. El sitio en lo que están corriendo ya no tienen tiempo para decir oh shit. Ven que el suelo por el que están corriendo tiene grietas, va teniendo grietas de vez en cuando. Han pasado ya algunas grietas que no han tenido mayor importancia, pero se dan cuenta de que las grietas, for some weird reason, son deep as fuck. Son darkness. Si se caen ahí, holy shit. Like your mother. Entonces, ¿quién va adelante? Vanessa, Víctor, ellos. Yo. Ok. Vanessa, haz un athletics. No, haz un acrobatics, de hecho. Okay. Ah, obviamente el bicho, marico, por ustedes corriendo, el bicho ya está corriendo detrás de ustedes, pues. Eso creo que era, no, no sé, creo que no hace falta que lo dijera, pero está corriendo. Sí. Vale, ok. Vale, había un pedazo grande en particular, o una grieta que estaba en todo el medio, y la lograron saltar todos, sin mayor problema. Pero en este caso, como la grieta era grande, ahora sí se pueden dar con mucha facilidad cuenta de que en serio la grieta es profunda as fuck. So don't fall. Ok, ahí llegan a una especie de plaza. Ya no hay casas, no hay casas alrededor, siguen corriendo hacia enfrente, sí tienen más casas, pero están en una especie de plaza. Y ahí hay, ¿cómo se llama? Hay pedazos que sí de columnas y de cosas que sí atravesadas en todo el medio. Pueden seguir corriendo y diseñar alguna idea o shit. El bicho los está persiguiendo. Ustedes ya llegaron a la plaza, pero el bicho está atrás como a unos 20 o 25 pies y estás haciendo el salto este del bicho este. O sea, él se quedó parado un segundo como que el borde, porque se dio cuenta, no se cayó, porque él no puede ver, pero se dio cuenta de que estaba al borde. Hizo otra vez un howl, se echó un poco para atrás y saltó el bicho. Okay, you said there's columns around here. Sí, hay columnas, Are cosas más o they menos grandes. Dime. any chance we can like set up a trap using those columns? Make it so that he runs into them and Vamos a they aplastarlo, puedes vamos a tomar. intentar, puedes intentarlo, Jess. I want to try that, like as quickly as possible. Nothing too elaborate. Just like get a column to be almost falling, so that when he runs through, if he's really that big and heavy, the thing will fall on him. Ok, entonces, ¿cómo haces para tumbar la columna? ¿La empujas? ¿Le pegas con tu espada? ¿Cómo que haces? Are they? No, I don't have my sword. ¿Qué? Ah, ok. Are they? Que si están Like the rotas. columns? Exactly. Are they broken already from all the Tienen things? daño estructural, pero ¿no crees que empujándolas sería suficiente para tumbarlas? Okay. Hey. ¿Y varios de nosotros? You could try that. You could try that. Hang on. Would a fireball kick one over? Or at least damage it enough that we can then push it the rest of the way? Sí. All ¿Crees que right. sí? Go. ¿Quién? Me. Ah. Firebolt. Oh, no. Ok. Vale, no tienes que lanzar el rol para pegarle porque la columna no se mueve, pero sí tienes que lanzarle el daño. evidently. Pero tienes que lanzarle el Right. daño. Creo que es un D6 o un D8, no me acuerdo. Más tu It's inteligencia. 1d10? ¿Un Doesn't sound right. D10? ¿What the fuck? Yeah, that's what it says on the sheet, but I don't believe that. Yo tampoco. ¿Un D6 o un D8? Maybe, pero ¿un D10? Yeah, hang on, let me look it up. A lo mejor sí lo es, pero holy fuck. No, I doubt it. Yo también lo Oh, dudo. fuck, it is 1d10. Okay, fine. What the fuck, Okay. okay? Are you complaining? Okay. 1d10 plus 2. No, wait, no, just 1d10. Sí, es un solamente un de 10. Alright, fuck, hang on, I lost the window. Yeah. Oh, let's hope for the best. Boy. Meh. Oh, Well, it's a fucking column, it's not even that, you know. boy. No, ya lo sé. A ver. Le hiciste daño. Tendrías que. Si lo quieres, tendrás que hacer un leap of faith, no, porque no estás seguro de si es suficiente el daño que le hiciste. All right, real quickly, Mavius, do you have any cantrips you can use? Sí, ya va. Puedo usar un... Ah, por cierto, el bicho obviamente oyó el splash contra la columna. No está corriendo straight contra la columna, pero está haciendo parecido. No está haciendo el movimiento tan weird como estaban haciendo los otros bichos, pero él está moviendo la cabeza lento. No está haciendo como los otros, está haciendo lento y está viéndose hacia la columna, en plan como si estuviese confundido. Ok. Ajá. Ok, puedo hacer Ray of Frost. ¿Qué tal si lo guiamos hacia la grieta en el piso? He already jumped over it. Es que ya salió. Yo lo pensé, pero ya lo... Sí, pero ¿y si lo lleva? Aquí también, no sé, pasa que los aquí también hay varias grietas, y más que grietas, hay también agujeros, directamente agujeros semicirculares. ¿Sí? Sí. Ok. All right, well, we can do both. We can, Mavius and I will try to get this column down, and you two can go lead him into a hole if this doesn't work. Okay. Vale. Bueno, casteo Ray of Frost para ver si puedo tumbar la columna. No congeles la columna. No congeles la columna, Luismi, por favor. Esta es la voz de un dios diciéndotelo. No, I'm asking if you have anything that could impact the column, like a fireball, like I did. No, que lo impacte así, coño, solamente Ray of Frost. Pero en taumaturgia tengo una vaina que dice que... No, pero eso es con puertas y ventanas. Que puedo cerrar o abrir puertas y ventanas violentamente. No, sí, no. Pero son en plan, pero estos son en plan ilusiones y cosas de estas. Tú no, cuando tú utilizas taumaturgia, sí, no actúas directamente sobre la realidad. Actúas más que todo en la mente de los demás. Right. Yeah. All right, well, I guess strength 3. No. We're going to try to knock it down. Okay. Ya va, antes de que hagan eso, But we're going to damage it. We don't want to knock it down altogether. You damage it enough that we can then push it on the guy. Ah, okay. So you're going to hit it? I mean, whatever it takes. Like I said, we want it to be damaged enough, but then we can push it on the guy as much. Eso lo entendí. Lo que quiero saber es cómo le quieres hacer daño. Marico, no sé. Le estoy a punto de mandar a que me hagan un stealth check, porque el bicho ya se está aburriendo de ver la columna. Yeah, hit it. Okay, le voy a pegar esa mierda con el bludgeon. Que la lira tiene como que un daño que es de bludgeon, que es de coñazo también. Sí, hagan el daño, directamente hagan el daño. No lancen, no lancen el de 20, hagan el daño. Well, just with me or me too? No, los dos. Pues supongo que le están pegando los dos. Un de 8. Con lo que sea que le estén pegando. Fuck, hang on. Si dice un de 8 menos 1, o sea, les me pone el resto 1. Sí, el resto es 1. Ups, no, ya, espérate. Perdón. God damn it. Wow. Wait, ajá, ya. ¿Quién fue el que sacó uno? Luis. No, ese fue un error, bro. No le quería dar ahí, pero ok. Mm-hmm. Es que no tenía el modify. Ok. ¿Y Víctor, le vas a pegar tú también o solamente él? Yeah, hang on, I'm throwing. Ok. One second. Fuck, how do I whisper to you? Slash, creo que es nada más slash GM. O slash 2GM. O slash W espacio. No sé si GM. Sí. Yeah, that's it. También me puedes hablar por Telegram o whatever. Yeah, I was about to do that. Anyway. Sure. Why not? Sure. Ok, está bastante débil la columna a este punto. El bicho, obviamente, oyó el taclank de ustedes pensando en la cosa esta. Y empieza a correr straight a la columna. Antes de eso, Elaine y Cinder, ¿ustedes están haciendo algo en particular? anything at all. O están viendo, están contemplando el suceso desde una safe distance. No, no, a ver, lo último que vimos fue el tipo dirigirse hacia la columna. Y la columna se ve lo suficientemente débil como para que le caiga encima. Sí. Yeah, but really, you guys have our backup plan. You guys have to lure him into a hole if this doesn't work. Okay, ¿dónde está el próximo agujero que No está, de de hecho, no oscuridad? está muy lejos de la columna. Digamos que está a Okay. unos 30 pies más o menos, hacia atrás. O sea, él está pasando que si al lado del agujero para llegar a la columna. Okay. Entonces. Me pongo, corro hacia el lado del agujero que está lejos de él. Haz un stealth check. Los No sé si miedos. me oíste, Sí. Vane. Okay. Ay, chamo. Bueno. Ajá, el bicho estaba corriendo contra la columna, marico. El bicho frena que sí, a 2 milímetros de la columna. Y se voltea. No. Y se voltea. Chan, chan, Ah, chan. ¿por qué? Ajá. Vanessa, ¿qué estás haciendo? Está entre él y yo, está el hueco. Entre él y tú está el hueco. Ajá. Ok. Claro, porque yo me Vale, no, puse sí, en la bien, bien, parte del bien. hueco lejos de él. Él Vale. me ve. Perfecto. Ok, yo salgo corriendo al lado contrario, que él tenga que Ajá. pasar por el hueco, o sea, o alrededor, Ajá. O para alrededor, atraparme. efectivamente. Ajá. Él Sí, pero igual. empieza, él otra vez, empieza a correr hacia el agujero, frena que sí Ajá. justo antes del agujero, y empieza a echarse para atrás, lentamente. Okay. Camina un poco hacia Okay. atrás. Si a alguien se le Oh, ocurre can I shoot algo, him before he can get me puede interrumpir en cualquier momento. Voy Dentro de yo podemos empujar la a columna. empujarlo. I don't know, los tres, Pero no algo, hable todos a la empújalo. vez, espérate. Cállense. Ahorita mismo en este instante ya está varios pasos atrás. No es suficiente para empujarlo. No. No, no, no. I want to Oh, shoot him okay. like as soon as he's about to take a jump, I want to shoot him and have him like trip or something. Ok, gracias. ¿Con qué le vas a disparar? My longbow. Just Ok. fuck that shit up. Voy a Entonces, intentarlo también. ya que estamos en eso, sí. ya yo le voy a disparar también. Fucking everyone, just shoot at him as soon as ¿Cómo se llama? El bicho sale corriendo y está a punto de saltar. Cada uno haga su. Lance su daño, como si fuesen a pegarle. Un D20 y súmenle lo que sea que okay. corresponda a su ataque. Ah, para ver si vea. So it's not damage, it's attack. Es ataque, es ataque. Es un D20, no es un ataque. O sea, es un ataque, no es Right. daño. Me falta. Ya va, Luismi también. Mavi, tú también estás Sí. disparando, ¿no? Luismi. Ay, Luis me fuck. sea control. Marico, estoy, weón, estoy hablando solo como un pajú. Ajá. Ajá, que estoy preguntando, que no estoy claro lo que tengo que hacer, o sea, porque tengo dos números El acá, no ataque sé de cuál tu suma. arma es donde dice ataque. Ajá, ok, Lo dice agregas más un de cuatro. 20. Ajá, Okay, lanzó un de perfecto. 20 más eso. Oh, Dios Damn, mío, bad luck, boy. Mavius. Ok, Don't start no, strike porque again. espérate, porque lo peor de todo es que tú y Vrel fallan. Sí, ya veo. El bicho logra saltar, pero mientras está en el aire, una flecha de Mavius lo golpea, lo saca del trance del salto y el bicho se cae, plain into the hole. El bicho grita mientras se cae, obviamente. Pero bueno, eso es lo que pasó. Good enough for me. Pues. Okay, can we continue? You can continue. Vámonos de Shit. ahí a toda velocidad. Vámonos de ahí, vámonos, vámonos. Vale, Or ahora. very Very, very, very Quiten, y stealthy. me ahora tengo que quitar otra flecha, Stealthy, obviamente. Honestamente. Okay, Luismi, para lo que me estás diciendo antes, si quieres puedes aprovechar ahora porque todavía hay cadáveres para hacer un, para revivir a un dead. Coño, sería bueno porque ya que me tardo 5 minutos en esa No, vaina, te demoras un minuto joder. entero, pero es que 1 minuto en una batalla son como 8 rondas. Sí, un minuto no parece un burro. Okay, dale, pues entonces hago animate. Lo haces ahí en medio, lo Roleo haces ahí en medio de la calle, ahí en medio, todo. Yo. Y te pones a hacer claps. No, no. No, Hay me voy a un sitio apartado casas. donde mis amigos no estén muy cerca y No te ellos lo se puedes están llevar hablando hasta la ahí. mansión. No te lo. Sí, puede. O sea, una vez que el rey va al undead, el undead le va a hacer caso a él, pues. Y lo va a seguir, en plan, como una mascota idiota. Bueno, vamos a apartarnos un poco del medio de todo. Hasta Pero mi llegada. tipo, yo, o sea, como que yo les digo a ellos como que, mira, necesito hacer algo, pero espérenme aquí, no me tardo más de 1 minuto. Oh my lord. Y, o sea, yo no les voy a decir lo que voy a hacer, no les voy a decir lo que voy a hacer, voy a Ya, decir si los asusto. vale. Alright, wait line. We should stick together. Okay, sí. Ok. Eso Ajá. fue un sí, puedes Hey, ir no, come o on, necesito rolear wait. persuasión. Where are you going? No, We should no, stick together even after that stuff that just happened, you know? de la madre, me vas a hacer. Ah, ok. Marico, te digo que voy a. No, es que no importa lo que te diga, o sea, te voy a Voy decir a que no hacer sé. pipí, coño. Necesito. Te digo que te he hecho un cuento de cuando era pequeño y con mi abuela y necesito ir a recitar un poema para mi abuela, pero en silencio solo por 1 minuto. Are you joking or no? Nope, no Puedes estoy joking, pero para no nada. irte. Mira, ok. Puedes no irte muy lejos. Puedes, no sé, entrar a una de las casas que tenemos al lado. Wait, you Algo guys así. are okay with him just walking off with, like after all that stuff, that big guy chasing us, the undead things, whatever they were, you guys are okay with him just walking off into out of sight? Oye, Va a no, ser oye la solo un voz de un dios minuto. diciendo, no es, no griten. Estoy No esperando. sé, pero I mean, you guys are perfectly será okay with solo that. un minuto. Déjalo que haga lo que tenga que hacer, pero tenemos que irnos rápido luego. Sure. All right, well, whatever he can do with me watching over. Sí. Luismi, ¿qué digo, Mavius? Fair enough. Okay. O sea, supongo. ¿A dónde vas? ¿Vas a una casa? ¿Vas a un borde de las estos? ¿O lo haces ya Marico, tienes directamente ahí en el un medio? minuto. ¿Dónde están los? O sea, ya todos los cadáveres son iguales. Para lo que quieras hacer, sí. La verdad es que cualquiera te sirve. Pero necesitas. El problema es que no necesitas un cadáver, necesitas un cúmulo de cadáveres. Y Okay. por lo menos, hazme un perception, tú, solamente tú, porque eres el interesado. Okay, ya voy. Perception. Coño. El único sitio donde ves que puede haber un cúmulo suficiente de cadáveres es dentro de una casa que está que sí, diagonal a ustedes. Está cerca del resto, pero está que sí, ahí. Pero está dentro de Dios una mío. casa. Bueno, ¿qué será? I'm coming with them. Alright. Sí, yo también. Ah, van Ok, todos. entonces les voy a hacer un aviso a ellos, así como que, mira, Oh boy. esto que van a ver puede que les cause bastante miedo. Más miedo de lo que ya han No visto. quieran, no quieran ser más mis amigos. Bitch, please, bitch, please. ¿Tú viste lo que acaba de pasar? Ok, bueno, Yo me voy pues. a quedar afuera. You Yo don't know me, no you don't know debería. what I've seen, you don't know what I've been through. Me parece bien. No, pero me parece bien que alguien se quede afuera. No, yo me quedo afuera con Maesa. Quiero hablar con mi dragón, quiero ver si he visto algo Ok. interesante. Ustedes se quedan afuera. Yo estoy con Victor. Ok. Yo estoy con Rael. Ajá. Ajá. Entonces. Bueno, hago la vaina. ¿Cómo hago? ¿Roleo algo? Primero que todo, tú y Brael hagan un insight check. Inside. Yes. Okay. Vale. There is nothing fishy about the pile of dead people inside the house. ¿Cómo se dice? Nada, no, Luis, no te, o sea, no tienes que hacer nada, simplemente te pones a castear la verga y los cadáveres empiezan como que a brillar en verde, pero nada, te quedas ahí haciendo home, no, no, no, no, por un minuto. Estoy tocando una canción, pues, realmente. Una Ok. canción así Tocas una súper, canción mientras súper. dices home, no, no, entonces tra la la la home, no, no, no, la Estoy tocando, no sé, Hijo de la Luna con una lira, ¿no? home. Okay, ¿puedes decirme si Vale. mi dragón ha visto algo interesante? Si me puedes decir algo Marico, inminente. lo único que ves es que hace poco vio al Lord Flashes en la mansión a la que quieren ir, que por cierto está cerca. ¿Qué vio qué? Flashes, luces y Flashes. shit. De luz. Dentro de Sí. la mansión. Sí, pero en plan, como si hubiesen luces encendiéndose, apagándose dentro de la mansión. Y entiende que no hay, aquí no hay electricidad. O sea, luces me refiero a velitas and shit. Pero es lo único que vio. Realmente, insisto, no vio gente. Lo máximo que puede ver es luces por el tema de la oscuridad y de la mist. Entonces, primero que todo. Ok, lo voy a hacer al revés. Primero que todo, el que está pendiente, que en este caso es Rael. Rael, hazme un perception. Okay. Okay. Tu personaje ve al techo del salón en el que están. No puedes estar seguro de si son spiders, pero ves un montón de cosas que parecen spiders, solamente que tienen que sí, en lugar de 8 patas tendrán alrededor de 16 por ahí. No están moviéndose ni nada, pero el techo está lleno de esas vergas y son grandes. Right. I point at them and show Matthew, like point him in that direction and like let's get out of here. Mavius, ¿qué decides? No hiciste ningún ruido, nada más le dijiste, lo apuntaste y le dijiste, let's get the fuck Yeah, like I out pointed his face towards of him. here. Ok. Pero ya empezó a castear. Él ya empezó a castear, sí. Y aún No, así no se han movido. Okay. So just keep an eye on him, like. Okay. Good. Le digo, jiji, miedo a las arañas, braguito. Mientras termino de cantar la canción. La la la la la. Okay, ya, todavía no ¿Cuánto ha me falta? pasado. Porque Ya está, o ya te sea, falta poco, ya, espérate. okay. Luismi, han pasado que sí, 15 segundos. Dame un segundo. Un segundo Ya más, se por favor. está poniendo nervioso. Ajá, sí, ¿no? Ok, No, pero igual vale. volteo hacia arriba, pues. Me parece bien. Mientras no te calles y seas casteando, o sea, mientras no interrumpas el hechizo, todo bien. Ajá, ahorita, Elaine y Cinder. Háganme un perception. Bien. Coño de la madre. Ah, bueno. Cinder sacó suficiente para ver cuándo sacaste tú. Ok, tú no, pero Cinder sí lo vio. Marico, tu personaje está ciego de bolas, necesita lentes, Elaine. Ajá. Cinder se Like da real me. cuenta, Cinder se da cuenta, no le da tiempo y no quiere que le dé tiempo a darse cuenta. Ahí, de donde vinieron por la mist, ve figuras caminando hacia ustedes. Ves nada más figuras porque las estás viendo a través de la mist. Pero eso, no quieres que te dé tiempo a ver qué coño son. ¿Qué haces? Okay. Porque las viste tú, el ley no las vio. Okay. Le agarro el brazo y me acerco y voy a la casita donde están Entras, supongo que ellos. despacio a la casa. Sí, no, I'm not doing. No porque sé lo que hay en la casa, sino porque no quiero que me escuchen esa Estoy. Sí, sí, sí, sí, canción. sí. Por eso me lo imagino. O sea, te lo preguntas por los de afuera, no por los de adentro. Entro a la casa. Tú, o sea, Elaine y Cinder hagan un stealth. Oigo bulla de fondo de alguien, fuck. Creo que es de Víctor. No, de Víctor no. O sí, ah, no sé. Luna llena. Eso no es mi cantando. Vale, que ustedes entraron a la casa, pues. Estoy de acuerdo, tienes razón. Ok. Debo admitir que no son super stealthy, pero son stealthy enough. Hacen ruido, pero el ruido normal que podría hacer una persona con la cantidad de armadura que tienen ustedes encima. Bueno, pero entramos a la casa. A este punto, sí. A este punto, Luis me acaba, o sea, Mavius acaba de terminar de castear el hechizo. Yes. En lo que, de entre el montículo de muertos, uno que si desde el fondo del todo se levanta del medio de todos, como que apartando a los demás, y se levanta del El más resto. podrido. Luismi, haz un stealth. Check. Okay. No es por ti, es por Tunde. Yo ya, obviamente. Sí, ya voy. Keep me a By the minuto. way, ¿es un esqueleto o es un zombie? Eso es importante. Coño, depende, porque si habían. Yo prefiero un esqueleto, pero si ahí solo habían cadáveres, que supongo que es un No, zombie. no, no, no es necesario, porque parte de tu hechizo te deja pelarlos. Ok. Así que. Bueno, prefiero. Pero ya hay una diferencia en hit points, ¿verdad? Y en daño. Sí, pero no es mucha. Yeah. Lo tienes ahí en ¿Cuál tu. hace? Lo tienes en tu ¿Cuál journal, hace? ya te digo yo. Bueno, el que haga más daño. El que haga más daño o el que tenga más hit points, porque no es lo mismo. Sí, no, el que haga más daño. Vale. La mejor defensa de un buen ataque. I guess. De hecho, marico, que si por una miseria el esqueleto. Y mucha la diferencia de hit points. Creo que. Fuck. Creo que no, ya te digo. Oye, pues casi. El zombie tiene casi el doble de hit points. No, el Ajá. zombie, el zombie. Bueno, zombie. Zombie Vite. Ajá. Zombie o Kudasai, ajá. Marico Luismi, tu zombie cuando se levanta, mueve casi todo lo que tiene alrededor de él mientras Qué hace. huevo. Okay. ¿Alguien puede hablar? En esto. Pues empieza a hablar, te voy a interrumpir, pero empieza a hablar. Okay, guys, got the fog, we gotta go. Okay, estoy tratando de no hacer muy mucho ruido, pero ya asumí Sí, todo sí, el sí. mundo, Ya bueno. pero. Rael, ¿tú sigues viendo el techo? Luismi, ¿qué digo, Víctor? Sorry. ¿Sigues viendo el techo? Ya. Ok. ¿Ves que la mayoría? No, la mayoría no. Digamos que dos o tres de lo que parecen. O parecían, mejor dicho. Parecían arañas. Abren sus ojos. No están puestos donde deben estar. De hecho, son como que una línea de ojos por todo lo largo de lo que crees que es su cuerpo. Y cuando los abren, brillan en plan verde. O sea, dan iluminación. Y That's empiezan a hacer ellos, sin moverse, empiezan a mover las patas, hacen skitter, skitter, skitter, skitter, skitter, skitter. Y empiezan a abrirse más ojos y más ojos y más ojos y más ojos y más ojos y más ojos y más ojos y más ojos y más ojos y más ojos y más ojos. Right. Yeah, I'll take that as a cue to get the fuck out of here. Eso sería buena idea. Sí. Okay. Me da demasiada risa Daniel Let's. dando las opiniones, porque me imagino a Dios viendo nuestras cosas y cada vez que uno hace algo, eso me parece buena idea. Ajá, pero llega un punto en el que, vale, están empezando a salirse, pero llegan a un punto en el que, esto solamente es por curiosidad, porque tienen percepción suficiente, llega un punto en el que tantos abren los ojos que iluminan suficiente la habitación como para que se den cuenta de que son una sola amalgama, en plan todo el techo es una sola verga. That's nice, that's Pero no se puede realmente mover, o sea, está haciendo wiggling, pero no puede separarse del techo, es como si el techo fuese esa cosa. amazing. Good to know. Probably, yeah. Aside that, it's probably not safe in here, so let's Okay. Salen de la continue casa my por. walk Espérate, afuera, by the oye. way. Tienen una ventana, la puerta de entrada y una puerta de atrás. Marico, voy por la puerta de atrás, Oh, yo sé por 100%. dónde están viendo esos tipos nosotros, Sí. así que vamos por atrás, ¿no? Okay. Sí, O sea, yo. me imagino que la puerta de atrás es la que está en el sentido contrario. Hombre, claro, Sí. Angélica. Okay. Vamos para allá. Ok, yo sigo a Cinder. Ok. Okay, so What about we run. Brael, Mavius y el zombie? Yo y mi zombie vamos para allá también. La sigues a ellos. Y Brael supongo que te sigue. Yeah, Ok. yeah. I suppose. Salen por la puerta de atrás y pueden oír pasos, pero en plan como una horda moviéndose por enfrente de la casa. Lucky enough, tienen en la parte de atrás de la casa hay grietas otra vez por las que pueden pasar a la siguiente muralla. Pasamos No, así no me por hacia sirve. la Van a pasar grieta. en orden y me dicen quién va a pasar cuándo. Yo voy a pasar Hazme primero. un stealth check. Tú hacías arrecha y que yo paso, yo. Holy shit, eso lo acabas de sacar tú, Vanessa. Sí. Ok. Vale, Vanessa pasa sin ningún problema. Next. Yo. ¿Cómo la escribo a Víctor? Cinder, slash W espacio el nombre, que es Brael. Angélica, Cinder pasa, marico, sin mover ni siquiera el viento. Siguiente, ¿qué pasa ahora? Mavius and his zombie. Mavius and his zombie. Sí, voy yo. Nada más tienes que rolear uno. Rolea uno solo, rolea el tuyo. Estelle, ¿no? Sí. Digo no. Para abajo. Si tu rola pesta, es culpa de tu zombie. No. Ok, yeah. Verga. Salió muy bien. También pasa sin ningún problema. Y por último, Ral. Estos fueron unos buenos roles. De ¡Bien, decir. Boy! Sacaste crítica en algo que no es importante. ¡Felicidades! I expect my character to do something amazing with that 20. Okay, say, ¿qué coño vas a hacer? Porque no se me ocurre qué vas a hacer ahora que estás pasando una pared. ¿Se te ocurre algo? Please do. Man, fuck, I literally, like everyone gets through the wall, and they're like where did Vael go? Like, they're looking around for me, I'm just, like, right there behind them, and they can't see me. Fucking natural... 20 stealth, like they didn't even todos esperando a que marico, cuando va a cruzar Brael, y el carajo ahí parado y que marico ya cruzó hace años, o sea, ¿qué les pasa? Yeah, like they get to the other side and I'm already there waiting. Tal cual, me parece. Okay. Not fishing. Okay. Go. Le doy unas palmas en el hombro. Desde, good job, man. Desde donde están ahora pueden ver la mansión, no está muy lejos. O sea, pueden ver que sí, los picos de la mansión en Shed, porque insisto, hay mucha mist, así que no la ven completa, pero ya la pueden ver la mansión. Well, let's go. Vamos a la mansión. Vamos, come on. Vamos todos. Vamos todos. Literalmente, eso es lo que estaba haciendo. Llegan a la gate principal de la mansión, que ustedes más o menos deberían acordarse cómo es, que con ese la gate que pasaron, que después entraron como una plaza que tenía enfrente de la mansión, no sé qué. Entonces llegan a la verga esta. Oyen ruidos en plan cosas tratando de ser stealthy, pero fallando horriblemente al hacerlo. En plan, oyen Skittles de vez en cuando. Oyen que si algunos growls. Muy bien. O sea, que se acaba haciendo perfecto. Ajá. Están enfrente de la mansión, ya la pueden ver. Y pueden ver que la mansión por dentro tiene luces. What do? Las luces siguen haciendo boom. No, están estáticas. Okay. Están casi todas las luces del piso de arriba encendidas. Pero están afuera, ustedes. Están las del piso de arriba encendidas. Sí, que ustedes y escuchamos nunca gente afuera tratando de escuchar. Yo no dije que fuese gente. Okay, puedo pedirle que el pique de atrás de las ventanas. Ya va, espérate. Ustedes están, repito, ustedes están al otro lado de la plaza. Pueden ver las luces de la mansión, pero están al otro lado de la plaza. Bueno, cuando lleguemos. Entonces, mi pregunta, ¿caminan hacia la mansión? No, está como que fly there. Ok, pero pueden hacer más cosas. Ustedes saben que si esto es un jardín, es amplio, están oyendo ruidos por varios sitios. Si van a caminar hacia la mansión, be my guest. Podríamos hacer un perception. Por ejemplo. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Un perception sería bueno. Sí. Oh boy. The darkness engulfs you. Oh, Dios mío. You're... Daniel, ¿puedo hacer better perception? Uh-huh. Investigation. En este escenario no es tan necesario, porque no estás tratando de unir. De hacer conexiones. Porque en plan, si tuvieses varias cosas con las que poder hacer conexiones, podría salir. Si alguien más quiere hacer perception, be my guest. Yeah. Please do. Please. Ok. Yes. Brael. ¿Ves algo? ¿Te acuerdas que la entrada a la mansión eran como que dos escaleras, ¿no? Yeah. En el centro de las escaleras antes no había nada. Ahora ves una especie de pilar. You are like 200% sure that shit wasn't there before. So. Un pilar. Sí, parece un pilar. Lo que él puede ver es un pilar. Yeah, guys, that thing wasn't there before. Probably like a mimic of some sort. No tengo ni puta idea de lo que es. ¿Alguien quiere fijarse más intensamente en el pilar? Porque eso también se puede hacer. Tú puedes hacer ahora un perception dedicado al pilar, menos Víctor, porque Víctor ya vio el pilar. Ok, sure. Puedo hacerlo también. A la verga. That's you're dragging two in front of you as you were trying that's to a well fuck. Cinder y Mavius, that's a well refined pillar. Vanessa, sí. Vanessa lo puede hacer. Trust me on this. That's not legit. Vane. ¿Qué? ¿Vas a hacer el perception del pilar? Porque sí. Rel dijo que había un pilar. ¿De qué me está hablando? ¿De ustedes? No, vale. No puede ser. ¡Nice! Ok. Vanessa se da cuenta de que el pilar, de vez en cuando, hace twitches. Oh, y more than that, se da cuenta de que en el suelo, porque insisto, esto está oscuro. Yo sé que ustedes tienen dark vision, pero no necesito esto oscuro. En el suelo, ves como en plan, como si hubiesen waves. Ves cosas moviéndose por el suelo, alrededor del pilar. Mm. Eso es todo lo que ves a esta distancia. Remember les digo that que no se muevan, les digo door? Que se esperen. Remember what? Remember that side door, the glass panel leading to the garden? Yes. Yeah, let's do that instead of taking the moon. Tratas no, de... vamos a entrar, sí, bueno. Incluso yo iba a decir inspeccionar el lugar donde nosotros entramos, donde estaba la trampa. Pero si las cosas están digamos, en la entrada de la mansión, no hace mucho sentido. No, hay que ir para atrás. No, pero esa cosa está atrás igual, ¿no? No, la vieja está justo delante de la casa. No, la... ¿La qué? La entrada al sitio este. Ah, sí. Then that place like crumble? Sí, pero no. Si intentas abrir eso, lo sabes porque cuando salieron de ahí el sitio ya estaba que sí, había un estaba tal cual, estaba derrumbado el sitio por dentro. Sí, bueno, igual vamos a ir por otra entrada. Ok. Entonces van a tratar de rodear la mansión. Yes. Vale. Todos hagan stealth. Me imagino. Era. Ya. Yeah. I know. Todo pasa sin mucho problema. Están casi a mitad. Están a mitad de la plaza. Tienen casi enfrente el sitio por donde podrían bordear. Elaine en esto se tropieza con lo que parece ser una vine que está en el suelo y se cae al suelo. Ok. En esto, el pilar. Va a sonar extraño, pero en esto, el pilar se voltea y se hace más grande. Y los encierra a todos como que en un sitio de puras vines. Roll fucking initiative. Ay, qué weá. Oh.